otro que somos tú. No, no estás en nada. Si tú no tocas, somos tú. No, no estás en nada. Hay quien toca, somos tú. No. Dime, dime, dime. Tú no estás en nada. No estás en nada, Barrabás.